Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 1 de febrero. En la tarde de ayer se celebraba en la ermita de San Pedro el pleno ordinario del mes de enero convocado por el Ayuntamiento de Ubrique. Con el respaldo de todos los grupos municipales se ha procedido a declarar la nulidad de la contratación verbal con la mercantil Biorreciclaje de Cádiz S.A. por los servicios prestados a partir del 1 de julio de 2008 y su posterior liquidación del contrato suscrito con la entidad. De igual forma, se ha aprobado incoar el procedimiento para aprobar la resolución del contrato de 1996 por el que se concedía la explotación de la estación municipal de autobuses a la sociedad mercantil Los Amarillos SL. La alcaldesa Isabel Gómez ha explicado en la sesión plenaria que el objetivo de este acuerdo es resolver la situación de precariedad en la que se encuentra dicha estación de autobuses por la falta de cumplimiento de sus obligaciones de la concesionaria. Pues se somete a consideración del Pleno el dictamen que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión y los puntos del acuerdo son los siguientes. En primer lugar, declarar la nulidad de la contratación verbal con la mercantil Biorreciclaje de Cádiz S.A. por los servicios prestados a partir del 1 de julio de 2008, con arreglo a lo prevenido en el artículo 62.1, apartado E, de la Ley 30.1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, por remisión del artículo 32 de la Ley 30.2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, prestándose los servicios sin que exista contrato ni marco convencional con la empresa contratista, que cubra el periodo temporal en el que se realizaron los servicios en los que se emiten las facturas, contraveniendo el artículo 28 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, carácter formal de la contratación del sector público por llevarse a cabo una contratación verbal no permitida ni legitimada. En segundo, proceder una vez sea firme la declaración de nulidad de la contratación verbal a la liquidación del contrato conforme a lo prevenido en el artículo 35 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubieran recibido en virtud del mismo, y si esto no fuera posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido, expresamente proceder al reintegro del pago de 490.000 euros más intereses legales, correspondiente a los periodos del mes de julio de 2008 hasta el mes de diciembre de 2012, en lo que se refiere al concepto de amortizaciones por las inversiones de maquinarias y vehículos relativos a las facturas del periodo, cuantías que ya fueron abonadas durante la vigencia y al amparo del convenio suscrito con fecha de 1 de julio de 2000. En tercer lugar, inadmitir las alegaciones presentadas por Biorreciclaje de Cádiz S.A. con posterioridad, por ser extemporáneas y además carecer manifiestamente de fundamento, conforme a los artículos 76, 82 y 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. Y en cuarto lugar, comunicar el presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciembre. Para intervenciones y consiguiente votación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como saben, son los pasos que se están dando para avanzar en el expediente y en la resolución de este, entre comillas, conflicto, ¿no? Así que si tenéis alguna observación, duda, si no, pasamos directamente a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Uno del Grupo Municipal de Ciudadanos, cuatro del Grupo Municipal del Grupo Municipal Popular y 11 del Grupo Municipal Socialista. Igualmente, el presente dictamen pues se ha dictaminado de forma favorable por la correspondiente comisión y los puntos del acuerdo consisten, en primer lugar, en incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución del contrato de fecha 20 de diciembre de 1996 de concesión de obras de construcción y explotación de estación municipal de autobuses en el subsuelo de la zona verde de la unidad de actuación 2, suscrito con la sociedad mercantil Los Amarillos SL, lo que conllevaría los efectos correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos 114.4 de la Ley 13.1995 de 18 de mayo de contrato de las administraciones públicas, incautación de garantías y daños y perjuicios. Segundo, dar audiencia al contratista por un plazo de 10 días naturales desde la notificación de esta resolución. Conceder audiencia también al avalista o asegurador por el mismo plazo a los efectos de que presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes. Y en tercer lugar, solicitar informe de los servicios municipales sobre las alegaciones presentadas en su caso y sobre la valoración de los bienes que van a revertir al ayuntamiento. Intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. Pues como también se ha dado cuenta la Comisión Informativa, este asunto se trata de resolver también la situación de precariedad en la que se encuentra la estación de autobuses y a la falta del cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria. Así que es lo que se trae hoy a aprobación del Pleno. ¿Alguna intervención? Hoy tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sí, sobre este punto, evidentemente, mi grupo va a votar a favor. También lo comenté en la comisión informativa y por nuestra parte, además del impago de este canon, como viene aquí en esta propuesta de resolución, el estado en que se encuentra la estación de autobuses desde hace bastante tiempo, la verdad que es un estado lamentable, ya lo hemos comentado en bastante pleno, y yo creo que esto hay que hacerlo ya. De hecho, yo creo que incluso lo tendríamos que haber hecho antes, porque esta empresa, el Amarillo, no está cumpliendo ni con sus obligaciones económicas ni con la obligación de mantener la estación de autobuses, y por tanto, mientras antes podamos resolver este asunto, pues mejor. Yo espero y deseo que se resuelva lo antes posible, sobre todo porque las instalaciones están en mal estado para todos los usuarios, y por tanto, pues nada, transmitir que mi grupo municipal pues evidentemente va a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias, compartimos todos esas impresiones, esa realidad mejor dicho, y hasta que no se ha tenido montado el expediente desde los servicios jurídicos para tener garantía también de los pasos que se van a dar, pues no se ha traído a pleno. Pues votaciones a favor, se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. En la sesión ordinaria de ayer, además, se procedía a la presentación del informe de áreas y delegaciones por parte de los integrantes del equipo de gobierno. La concejala de Comercio y del Mayor, Remedios Trujillo, ha repasado todas las actividades desarrolladas en la localidad desde el último pleno ordinario. Por su parte, Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, ha informado que se han retomado los trabajos en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz para la elaboración del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Voy a comenzar en este mes de diciembre y principio del mes de enero. Ha habido diferentes actividades y campañas por parte de la Delegación de Comercio. Entre ellas se realizó lo que fue el Roscón de Reyes, con una acogida que lo cambiamos de ubicación debido al tiempo que se daba adverso, y como he dicho, fue un acierto totalmente lo que fue la reubicación del Roscón. Fue un total de 50 metros lo que se realizaron y 95 litros de chocolate. Y entre todo, pues fue unas 1.600 porciones las que se repartieron entre todos los ubiqueños, y con ellos faltaron también. Pues también decir que fue el cartero real, se recogieron más de 1.000 cartas, así que después de estos tiempos de un poco de pandemia, pues ha sido un incremento grandísimo de la participación. Y se realizó aquí en la ermita, pues se realizó lo que fue se realizó el sorteo, y los mismos miembros de la cabalgata fueron los que fueron los que recogieron las papeletas, y fue, como comentado, el sorteo aquí. Después decir también que en este último mes de diciembre hubo una gran participación, una campaña Gracias por elegir Ubrique, fueron más de 17.000 los tickets que se habían adquirido en los diferentes establecimientos que habíamos colocado, y eso quiere decir que las personas han comprado nuestro pueblo, así que hemos dado un auge muy importante, y con ello nosotros, con la campaña, pues también hemos querido agradecer con estos premios pues también la participación de la gente de comprar nuestro premio, en nuestro pueblo, perdón. y ahora está en marcha lo que es la campaña, nueva campaña del Día de San Valentín, como todos los años el Ayuntamiento de Ubrique y la Delegación de Comercio pues prepara diferentes campañas, y ahora pues ha tocado lo que es la campaña de San Valentín también, así que estamos, animamos a los ubriqueños a que puedan participar y llevarse pues 18 tartas y 18 vinos espumosos que están a disposición en las pastelerías para poder participar. Después, desde la delegación del mayor, decir que nuestros mayores han estado bastante activos, como bien dice la palabra, de lo que dice el eslogan de ellos. De hecho, han realizado 31 mantas para nuestros mayores del asilo, y se están realizando aún más, pues han tenido una acogida bastante considerada. También decir que nuestros mayores participaron en Decoembe, que se realizó las calles se decoraron y nuestros mayores participaron y han recibido una sesi por parte de Decoembe por la cantidad de me gusta, que fueron la calle más votada, nuestros mayores, de todos los diferentes pueblos y calles que se habían presentado. Decir también que nuestros mayores también la semana pasada han tenido un taller de manejo del móvil, y durante estas próximas semanas pues van a seguir teniendo actividades de manejo del móvil y otras actividades. Y aparte también decir que mañana pues tendrá lugar también en IFECA lo que es la celebración de, bueno, la preparación para la tercera feria del mayores activo. Y desde los mayores pues decir que estamos preparando una lista de diferentes actividades que van a ir realizando durante los próximos meses. Esto es todo, gracias. Informar que desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, como viene siendo ya tradicional durante años, se está realizando la campaña Educando en Igualdad en los diferentes colegios de educación infantil y primaria. En estos días también, si no es en esta semana, la semana que viene recibiré a los miembros del Consejo Local de Mujer e Igualdad la convocatoria para la sesión que solemos celebrar en torno a la realización de la celebración de actividades del 8 de marzo, y ya para podernos poner un poco de acuerdo y poder hacer la reunión que siempre hacemos previa. Informar también que en 2020 le pedimos a la Diputación Provincial que nos ayudara y nos asesorara en la elaboración de un plan de igualdad para el Ayuntamiento de Ubrique. Se quedó el tema parado por la pandemia, por todos los motivos que ya conocemos, ¿no? Y ya a finales de 2021 y en 2022 retomamos estas conversaciones, y la Diputación nos informó de cómo era el procedimiento para la elaboración de este plan. Se constituyó la Comisión de Igualdad con los miembros que nos dijo la Diputación que tenían que formar parte, y eran representantes políticos tanto de la Delegación de Igualdad como de personal, personal técnico del Departamento de Personal, y los representantes sindicales con representación en el Ayuntamiento. Con esta comisión pues fuimos asistiendo a las reuniones de manera telemática que la Diputación nos marcó para hacer un seguimiento del protocolo y del plan que nos proponía Diputación. La finalidad de este plan de igualdad no es otra que darle cumplimiento legal tanto a la ley de igualdad estatal como a la autonómica. Con los datos que les remitimos a la Diputación, en materia de personal pudieron hacer un diagnóstico de la situación del ayuntamiento, y si bien nos dicen que no hay ningún cumplimiento por parte del ayuntamiento en materia de igualdad con respecto a las diferentes medidas para garantizarla, sí es necesario aprobarlo para poder dar un cumplimiento legal a ambas leyes, tanto a la estatal como a la autonómica. Es por eso que ya hemos mandado a VOP la resolución de aprobación inicial para poder dar trámite a este plan y que el Ayuntamiento pueda tener el plan de igualdad para anexarlo al convenio de los trabajadores, y como digo, dan más garantía de igualdad de oportunidades de trato entre mujeres y hombres. Este plan tiene una vigencia de 4 años, que bien se puede hacer un seguimiento cuando la comisión lo determine, sin tener por qué esperar los 4 años. Por su parte, el concejal de Tráfico, Policía Local y Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, ha informado sobre las últimas actuaciones realizadas desde sus delegaciones. Asimismo, Virginia Bazán, concejala de Deportes, ha dado a conocer que 1.598 usuarios han hecho uso de las instalaciones deportivas durante el periodo navideño. En cuanto a la delegación de Tráfico, pues En este mes, pues, hemos colaborado en la señalización de cartelería y vallas de tráfico en el recorrido de la cabalgata de Reyes. Se ha procedido a la limpieza y reparación de señales que habían, bueno, estaban un poco deterioradas por actos vandálicos o por el paso del tiempo. Se ha colaborado con el Centro del Curtido en el pintado de un estacionamiento para personas con movilidad reducida. Se ha actuado también en calle Marroquinero, Mirasierra, en calle Sol y en calle Pizarro. Igualmente, aprovechando que el tiempo no era lo bueno para estar en la calle, pues dentro del depósito pues se ha reparado todas las vallas que tenemos, se ha pintado y se están preparando para ponerlas de nuevo en la calle. En cuanto a seguridad ciudadana, decir que ha habido 435 servicios policiales, de los cuales 48 son propiamente de seguridad ciudadana, 145 trámites de tráfico, 56 trámites judiciales, 98 administrativos, y también que nos adherimos en esta fecha, estuvimos adheridos a la campaña de la DGT de control de drogas y alcohol, y algún control pues se ha hecho también por Ubrique. Bueno, por daros números, deciros que en este último mes, coincidiendo además con las fechas de Navidad, pues nosotros hemos conseguido pues mantener la fidelidad de los usuarios con una cifra total de asistencia a nuestras instalaciones deportivas en programas de actividades únicamente de 1.598 usuarios, teniendo en cuenta, como ya digo, la época estival. Continuamos con todos aquellos programas de actividades que ya teníamos introducidos en este programa de actividades, y como programas internos también, pues resaltar la Liga de Baloncesto de la Sierra, que se está jugando desde nuestra escuela de baloncesto, resaltar dentro también de la Escuela Municipal de Fútbol estos niños que están jugando también el mundialito de la Escuela de Fútbol del Coronil, también que se desplazan a otros municipios, y la Liga Local de Fútbol, que también ya habíamos retomado desde época del COVID, que no se pudo retomar. Hemos llegado a una organización mixta en la que van a colaborar los miembros de esa liga local, que van a ser unos 6 o 7 equipos los que van a participar, y la organización va a ser mixta entre ellos y nosotros. Estamos ahora mismo con el plazo de inscripción y yo creo que rondando el 12 de febrero por ahí comenzarán esa liga, y estamos satisfechos, la verdad. Ellos tenían muchas ganas de hacer esa liga, teníamos el problema de las instalaciones que tenemos, que son las que tenemos, y muchos usuarios y muchos clubes que participan, pero al final va a salir. En el tema de subvención, bueno, nosotros acabamos de resolver el plan Vida Activa Deporte de Diputación de 2022. En esta ocasión, el municipio de Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique, se ha visto favorecido, en este caso con un importe de 8.288 euros que ha ido destinado para el deporte infantil, programa de deporte adaptado, deporte de salud y programa para mayores. Eso es del 2022. Para este año ha cambiado la línea, el plan. En esta ocasión no se llama Plan Vida Activa y Deporte, sino es un plan integral en el que se van a ver pues involucrados diferentes delegaciones: deportes, cultura y turismo. Turismo, ahora ya el compañero José Antonio presentará su línea de subvención, y desde deporte se va a presentar un proyecto que se denomina Impulso Eventos, a través del cual se va a solicitar 12.000 euros para impulsar aquellos eventos deportivos pues que se desarrollen en el municipio y que tengan actividades que se puedan justificar, porque, como yo digo, el plan define muy claramente qué tipo de actividades pueden ser subvencionadas o no. Ahora mismo, las subvenciones que otorga el Patronato Municipal de Deporte, la subvención correspondiente a 2022, ya están resueltas, ya ha terminado el plazo de alegaciones y se están enviando a aquellos colectivos que se han acogido a estas las liquidaciones definitivas para hacer el pago posterior. Estamos actualmente pues enviando esas liquidaciones. Eso es en el ámbito deportivo. En el ámbito de salud, pues como siempre, pues seguimos trabajando con nuestros colectivos en todas aquellas demandas que nos trasladan. Y estamos ahora con los preparativos del sábado día 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer, y vamos a trabajar pues algunas actividades con la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Al margen de la información plenaria, desde el sistema de recogida puerta a puerta se ha informado sobre el nuevo método para el reparto de bolsas compostables iniciado esta semana en distintos puntos de la localidad. Nieves Gómez nos ha explicado hoy los motivos de este cambio. Mira, esta parte es muy importante. Se ha cambiado el sistema del reparto de bolsas, que hasta ahora se hacía de forma nocturna, y vamos poniendo las bolsas en los cubos en las casas que estaban participando en el sistema, y hemos cambiado el sistema de reparto porque, bueno, ya una vez que se cumple el año de la implantación, realmente Ese reparto ya no estaba, por así decirlo, contemplado en el proyecto inicial. Hemos considerado que es importante todavía hacer ese acompañamiento a la población, seguir facilitándole este tipo de bolsas compostables para la materia orgánica, que son muy importantes para que después se pueda esa materia orgánica reciclar correctamente, convertirla en compost. Pero claro, de la forma en la que lo estábamos haciendo, era prácticamente imposible discriminar quién las necesitaba de quién no. Y bueno, siempre avisábamos unos días antes y había quien incluso nos ponía el cubito vacío porque ese día no tenía nada que sacar, no tenía residuos, pero necesitaba bolsa. Pero también había quien la sacaba su residuo porque efectivamente tenía materia orgánica ese día, pero todavía tenía bolsas en casa. Entonces realmente no estábamos discriminando correctamente quién necesitaba esas bolsas. Además, bueno, pues había algunas casas en las que cuando una vez amanecía no tenían las bolsas porque se habían depositado pero habían desaparecido a lo largo de la noche. Los repartos, los días de lluvia son muy complicados porque las bolsas al ser biodegradables se estropean cuando hay charcos, cuando está lloviendo. En fin, era un reparto dificultoso y que además nos estaba suponiendo pues muchas bolsas que no todas eran absolutamente necesarias. De esta forma, con este nuevo reparto, lo que estamos haciendo es controlar ese material que se está facilitando de forma absolutamente gratuita para todos los vecinos y vecinas, pero filtramos, por así decirlo, las personas que efectivamente lo necesitan, porque no se lo estábamos dando a todo el mundo y puede que en casa tuviera. Todo el mundo no genera la misma cantidad de residuos, no usa la misma cantidad de bolsas. En esta edición de noticias también les informamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz llevará a cabo hoy miércoles y mañana jueves una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Otros temas de interés: durante este mes de febrero se podrá visitar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la exposición de fotografías Incredible Indians del fotógrafo malagueño Gonzalo Gámiz. La muestra llega a nuestra localidad a través de la agrupación fotográfica ubriqueña y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. La inauguración oficial de esta muestra se llevará a cabo este viernes a las 8:30 de la tarde. Por otro lado, el Centro Tecnológico de la Piel acoge el próximo 7 de febrero la celebración de una sesión informativa donde se darán a conocer las ventajas de una instalación fotovoltaica y el ahorro energético que supone para una empresa, así como se presentarán distintos sistemas de videovigilancia, su legislación y las distintas posibilidades que encontramos en el mercado. En el acto se contará con la participación de Ángel Ayón y Auxiliadora Pérez, director comercial e ingeniera de la empresa Repsol Butano, así como Carlos Marcos, director de un proyecto de cámaras de vigilancia. La sesión informativa se organiza en MOVES con la colaboración de la Asociación de Empresarios Asopiel. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir a cualquiera de estas entidades para confirmar su asistencia. Y por último, el ubriqueño Andrés Cózar participaba en la noche de ayer como coreógrafo y bailarín en el montaje preparado por Fusa Nocta, candidata a representar a España en Eurovisión a través del Benidorm Fest 2023. Con su actuación, Fusa Nocta ha conseguido el tercer puesto y pasa a la final del Benidorm Fest con su tema Mi Familia. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.